Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad, tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean ustedes bienvenidos y para dar inicio a una serie más el día de hoy, ya está con nosotros en el radio estudio nuestra amiga oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy, el doctor Oscar López, director de la Facultad de Ingeniería aquí en Campus Ensenada. Bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. El doctor Noboru Takeuchi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, CN. Centro de Nanociencias. Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. De la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y el doctor Alejandro Martínez de la Facultad de Ciencias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Es un placer estar aquí. Como siempre con nosotros, el licenciado Ricardo Mesa, él nos ha hecho el favor de agendarlos, nos apoya como saben todos ustedes en la conducción y en la producción de este programa a través de convenio con la UABC. Adelante, licenciado Mesa. Gracias, Carmen. Bueno, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a tres maestros doctores de UABC y de UNAM para que nos hablaran un poco sobre un tema precisamente que se presentó recientemente en México Distrito Federal por parte del doctor Noboru Takeuchi, y tuvo la oportunidad de presentar este libro ante estudiantes de la UABC de Ingeniería de la Facultad de Ciencias. Es un libro que se titula Nanociencia y Nanotecnología, Ciencias Aplicadas, la Construcción de un Mundo Mejor, Átomo por Átomo. Y bueno, nos gustaría mucho abordar el tema de la nanociencia en este programa, de diversas perspectivas, comenzando, bueno, tomando como base la elaboración de este libro, muy importante para el desarrollo de esta nueva, de este nuevo mundo que es la nanociencia. Doctor Noboru, gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos platicara un poquito sobre qué originó la creación de este libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, la nanociencia y la nanotecnología es un área de investigación y de trabajo que tiene muchas posibilidades de aplicaciones en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces creemos que es algo muy importante para que todo el mundo sepa un poquito de qué se trata. Y sin embargo, hay muy poquitos libros en español, y creo que este libro es el primer libro de divulgación sobre nanociencia y nanotecnología en español. Entonces, creo que eso es importante para que la mayoría de la gente, o sea, la gente que está interesada en el tema, que no tiene conocimientos muy amplios en el tema, pueda saber de qué se trata. ¿Qué es la nanociencia, doctor Noboru? Bueno, nano es un prefijo griego que significa enano. Y entonces la nanociencia estudia cosas muy, muy pequeñas. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, o sea, un metro dividido entre mil millones de veces, o un milímetro dividido entre un millón de veces. Entonces las nanoestructuras son objetos de tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Y lo importante de esto es de que a esos tamaños tan pequeños, la materia tiene propiedades muy diferentes a las propiedades que conocemos nosotros. Un ejemplo sería el oro, que a condiciones normales el oro que conocemos es un material metálico, buen conductor de la electricidad, es dorado, es brillante, por eso es que se usa mucho en las joyas, y sin embargo a tamaños nanométricos el oro tiene propiedades completamente diferentes y por ejemplo ni siquiera tiene que ser dorado, puede ser de diferentes colores, rojo, verde, amarillo. Bien, cuando abordamos este tema o escuchamos el término nanociencia o nanotecnología, bueno, pensamos en términos muy de trabajo científico, de labor de investigación en laboratorios, etcétera. Pero conforme usted nos fue explicando en la presentación que tuvo ante los estudiantes, nos comenzamos a dar cuenta de cómo está influyendo en nuestras vidas el trabajo relacionado con las nanociencias y cómo va a influir en un futuro, sobre todo en toda la sociedad y en todos los ámbitos que uno ni siquiera se imagina. Sí, ya hay, por ejemplo, muchos productos en el mercado que tienen que ver con la nanociencia y la nanotecnología. Por ejemplo, hay materiales muy resistentes y flexibles que tienen propiedades muy buenas para, por ejemplo, artículos deportivos. Hay, por ejemplo, los que les gusta el tenis, hay unas raquetas que se llaman nano, que son muy caras ahorita, pero que pensamos que va a bajar de precio. También hay bates de béisbol, bicicletas que son más resistentes y livianas. También hay cremas, por ejemplo, para las mujeres, cremas de belleza que tienen nanopartículas. También se fabrica ropa que no se moja o que no se mancha. Y también protectores para automóviles y diferentes objetos. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que ya están en el mercado. Hay muchas más. Se piensa, por ejemplo, que va a influenciar mucho en la medicina, en la electrónica, por supuesto, y en casi todas las áreas de nuestras vidas. Bien, y básicamente el libro que usted elaboró habla de esto, precisamente. Está dirigido a un público en general. Mencionaba que de preparatoria, nivel preparatoria hacia arriba, ¿no? Y explica aquí primero lo que es la nanoestructura, las nanociencias, y va desarrollando un poco a poco una explicación de las cuestiones de la física, cómo se van a construir los átomos, las moléculas, sus enlaces, y va desarrollando hasta llegar a una explicación al final de las aplicaciones que tiene la nanociencia en la ciencia, ¿no? Precisamente. Platícanos un poco cómo estructuró este libro y su trabajo. ¿Cómo lo fue realizando para llegar a este punto? Ajá, sí, primero se definen los conceptos de qué significa realmente nano. O sea, se explica lo que ya les dije, de que nano es una milmillonésima parte de un metro. También luego se habla de qué es la nanociencia, qué es la nanotecnología y por qué creemos que es importante. Luego entonces se habla de los conceptos básicos que se necesitan para entender realmente lo que está sucediendo a esos tamaños muy pequeños. Y entonces se habla un poquito de lo que es la física cuántica, pero en forma muy, muy sencilla. ¿Sí? O sea, se habla la diferencia entre la física clásica, que es la física que digamos que la que conocemos ahorita y que conocemos tenemos a tamaños grandes, y la física cuántica que se ocurren fenómenos muy interesantes a tamaños muy pequeños. Eso se habla en forma breve y sencilla para que la gente sepa de qué se trata. También se habla un poquito de lo que es la estructura atómica, de cómo se forman las moléculas, los enlaces, y luego entonces se explica ya qué son las nanoestructuras y por qué tienen de especial las nanoestructuras y qué las hace diferentes o por qué son diferentes a la materia cuando estamos en tamaños más grandes. Y entonces luego terminamos un poquito hablando de las posibles aplicaciones. Entonces se trata de dar un espectro amplio de todas las posibles aplicaciones. Hablando de la estructura de los átomos, ¿desde cuándo se habla así cotidianamente entre los científicos de nanociencia, nanotecnología? Y si ya está en los libros de texto, ¿y desde qué nivel? La nanociencia realmente, el nombre nano solamente se está usando desde hace aproximadamente 20 años. O sea, hubo desarrollos muy importantes que nos dejaron ver por primera vez el átomo. Se mejoraron, por ejemplo, los microscopios electrónicos, se inventó el microscopio de tunelamiento de electrones, que con estos aparatos podemos ver los átomos. Entonces eso más o menos tiene unos 20 años de antigüedad. Sin embargo, no, en ese momento no tenía el nombre nano, que se ha usado un poquito en estos últimos 10 años, desde hace aproximadamente... Un gran impulso que tuvo la nanotecnología fue cuando el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo una iniciativa nacional de nanotecnología y dio mucho dinero. Entonces, desde esa época más o menos hubo mucho interés en este campo de la nanociencia y la nanotecnología, y hoy, por ejemplo, ya se tiene la mayoría de gente ya ha escuchado muchas cosas de lo que es la nanociencia y la nanotecnología, ya está en temas... En cualquier tema, casi que de películas, como les decía esta mañana en la charla, hay muchas películas en que se hablan de nanotecnología, por ejemplo, en la de el Jason 10, que Bueno, pues una película que parece que ya es muy vieja, pero para nosotros, para los que tenemos nuestra edad, era una película muy famosa hace unos 20 años, ¿no? Pero también en películas más nuevas se habla mucho de nanobots, nanotecnología, cosas de ese tamaño, de maquinitas, nanorobots que pueden componer cosas o descomponer cosas. Y entonces en todos los programas, casi en cualquier programa que vemos en la televisión, se están hablando de cosas relacionadas con la nanociencia y la nanotecnología. Entonces ya está llegando a ser un nombre que es común para todo el mundo. Y entonces yo creo que es importante que la gente sepa realmente qué es verdad y qué es ficción todavía. Y entonces el objetivo del libro es un poquito eso, que la gente sepa dónde estamos. ¿Pudiera entonces llegar a ser un libro de texto en español, su libro? Pues sí, realmente... ¿Para universitarios? Yo creo que hasta para preparatoria. ¿Para preparatoria también? Sí, sí, amigos. Muy interesante, precisamente la redacción del libro y la manera también en que explicó el maestro en su charla está enfocada mucho a los jóvenes. Bueno, lo puede enfocar al nivel que usted gusta, ¿verdad? Pero enfocado a jóvenes de preparatoria, que precisamente son los que están decidiendo y hacia dónde se van a perfilar al momento de que egresan y van a entrar a una carrera universitaria. Entonces, el conocer este contenido y esta temática de todo lo que se puede hacer en el área de nanociencias puede inclusive darle la suficiente fuerza al joven como para decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo quiero estudiar nanociencia y nanotecnología, y entrando a la universidad enfocarse en ello. Y nos gustaría mucho que el maestro Alejandro Martínez nos comentara un poco después de la pausa sobre qué se está haciendo dentro de la universidad y cómo están los muchachos viendo, apenas avizorando este tema, ¿no? Platicando con los maestros doctor Oscar López, doctor Noboru Takeuchi y el doctor Alejandro Martínez. Bien, el doctor Alejandro Martínez es investigador de la Facultad de Ciencias, trabaja aquí en la UABC Campus Ensenada. Y bueno, este tema, les aseguro, de la nanociencia y la nanotecnología, que si bien es una de las primeras veces en las que lo abordamos en el programa completo, para enfocarnos a conocerlo y a escuchar de parte de los investigadores que están en esta área qué se está haciendo, les aseguro que no va a ser la primera ni la última vez que vamos a empezar a trabajar este tipo de temáticas vinculadas con la nanociencia. ¿Por qué? Porque es un tema que está agarrando una fuerza muy importante en el desarrollo de las universidades, y en particular en la UABC comienza a permear este campo de estudio. Maestro Alejandro, platícanos un poco sobre su trabajo vinculado con este trabajo en los estudios de nanociencia y nanotecnología. Ah, muy bien, gracias, Ricardo. Pues sí, hace más o menos 4 años estuvimos aquí también con Carmen. Estábamos en esa época promoviendo un simposio, que fue el primer simposio que hicimos en la Facultad de Ciencias sobre nanociencias. Y en este primer evento se involucraron muchos estudiantes de biología, de física, de computación y de matemáticas principalmente. Entonces, dentro de la universidad y principalmente en el campus Ensenada, pues hemos enfocado un poco al estudio de la nanociencia. Desde luego que esto también deriva mucho de mi trabajo y de mi conexión que he tenido durante mucho tiempo con la UNAM, ¿verdad? Particularmente con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Antes ya se llamaba Centro de Ciencias de la Materia Condensada, si ustedes se acordarán. Entonces, podemos decir que sí, ya tenemos algunos años trabajando el área de la nanociencia, y de ahí surgió incluso un programa de posgrado que está dentro del posgrado de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería que tiene la universidad de manera global. Y de ahí abrimos el área de nanotecnología. Ahorita ya tenemos 2 años trabajando en el posgrado, tenemos estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, y tenemos algunos proyectos de investigación. Las líneas de investigación que hemos guardado principalmente son una línea que es teórica sobre física cuántica, sobre transporte electrónico, que es base de los fenómenos de la nanociencia y la nanotecnología, el hecho de que a niveles de moléculas y de átomos el transporte electrónico presenta características muy interesantes. Entonces tenemos una línea en transporte electrónico y otra línea de trabajo en semiconductores, particularmente enfocados hacia celdas de combustible, celdas solares, electrolizadores, que son nuestras líneas de acción. Ahora actualmente estamos abriendo una línea sobre nanopartículas y liposomas, nanoestructuras que encierran fármacos o que son vehículos de transportación de fármacos y principios activos para reconocimiento de tejidos y membranas celulares. Entonces, otra línea que estamos generando ahí en la facultad, principalmente con gente de biología y de física. Entonces, podemos decir que sí, ya tenemos algún tiempo trabajando esto de la nanociencia. Desde luego que queremos llegar a la nanotecnología, sentimos que un aspecto importante en el desarrollo de nuestro país pues, es centrarle la tecnología en general, ¿verdad? Y pensamos que la nanotecnología presenta una oportunidad. ¿Por qué? Porque se están desarrollando procesos nuevos, porque nos brinda una posibilidad de desarrollar materiales y estructuras novedosas en recursos, con menos recursos. Entonces, si nosotros fortalecemos la parte emprendedora, ¿verdad? El espíritu tecnológico, pensamos que la universidad podrá impactar mejor, tanto en la formación de sus estudiantes como sus egresados en el campo de desarrollo profesional, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Entonces, ese es un asunto que tenemos comprometido, el aspecto de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Porque yo creo que la ciencia en México, pues anda bien, ¿no? Pero la tecnología no tan bien. Entonces, sí queremos que debemos impulsar más los desarrollos tecnológicos. Y de ahí que se haya desarrollado ya un programa de ingeniero nanotecnología, pero ese no va a hablar yo porque aquí está el director de la Facultad de Ingeniería, donde se va a abrir este programa y creo que él es el indicado para hablar de este nuevo programa que se va a abrir en la UABC. Bien, el doctor Oscar López, ¿qué diferencia hay entre nanociencia y nanotecnología? O doctor Alejandro, porque no me quedó muy claro ahí. Bueno, lo que pasa es que Hay dos actividades fundamentales del desarrollo de una sociedad, no de un país. Uno es, desde luego, aparte de las ciencias humanas, que son desde luego importantes, ¿verdad? Pero ahorita estamos enfocados un poco a la parte tecnológica. La ciencia es desarrollar, generar conocimiento, ¿no? O sea, la ciencia, la puedes decir es ciencia básica o ciencia aplicada, pero el objetivo de la ciencia es conocer, o sea, desarrollar conocimientos nuevos, buscar de qué están hechas las cosas, cómo funcionan, etcétera, ¿no? O sea, no tiene una finalidad o un propósito más que ese, ¿verdad? El querer conocer cómo funciona algo, qué tiene, qué es, cómo está hecho. Y la tecnología no, la tecnología tiene un fin económico, tiene un fin de desarrollo social, de un desarrollo pero sustentado en un proceso económico, ¿verdad? De dar bienestar, de que la sociedad tenga mejores condiciones para vivir, de la igualdad. O sea, hay muchas cosas que están involucradas en el aspecto tecnológico. El aspecto tecnológico depende mucho del compra-venta, o sea, cuánto cuesta, yo puedo comprarlo, etcétera, ¿no? Del impacto que tenga en el desarrollo de toda la sociedad. Entonces, y el proceso de hacer tecnología es diferente al proceso de hacer ciencia. La tecnología tiene sus propias rutas, sus propios caminos, o sea, hay legislaciones y procesos que marcan todo un desarrollo tecnológico, cómo se regulan las empresas tecnológicas, ¿no? Claro, para hacer mejor tecnología hay que hacer ciencia, o sea, tampoco se puede hacer tecnología sin hacer ciencia. Van de la mano, digamos. Van de la mano, exactamente. Son dos actividades que deben ir paralelas. Esto es un país que se cree desarrollar, es un país que lleva a la par su desarrollo científico, pero también su desarrollo tecnológico. Entonces, en México tenemos un buen desarrollo científico, hay buenos investigadores, hay buenos científicos a nivel internacional, y eso se ve por las publicaciones simplemente en prestigiosas revistas, pero no hacemos patentes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿por qué no hacemos patentes? Porque no estamos enfocados a desarrollos tecnológicos. No tenemos unas tecnologías propias, o sea, muy poco desarrollo tecnológico en este país. Pero eso no solo depende de los científicos, eso depende de políticas de gobierno, depende de empresarios audaces y emprendedores y de llevar problemas a los científicos y que los científicos se acerquen a la ciencia aplicada. O sea, es un problema complejo en el que debemos participar todos. Por eso hablaba yo del espíritu emprendedor y que la UABC tiene que meterle mucho este asunto del desarrollo tecnológico, además de la parte científica básica normal, ¿no? Bien, bueno, y hablando ya de lo que es la formación aquí de los jóvenes, doctor Oscar Roberto López Bonilla, él es director de la Facultad de Ingeniería Ensenada, y nos va a platicar un poco sobre qué se está haciendo en este tenor de la nanociencia y nanotecnología en la facultad. Sí, mira, recientemente en el último consejo universitario nos aprobaron a la Facultad de Ingeniería Ensenada ofrecer el programa de ingeniero nanotecnólogo. Y entonces este próximo agosto ya vamos a abrir lo que sería el tercer semestre de la carrera, aprovechando de que las ingenierías tenemos un tronco común de 2 semestres. Y va a ser muy importante pues que la gente, que los jóvenes estén enterados lo que es la nanociencia y la nanotecnología, y sobre todo que entiendan que pues es algo que nos va a tocar a todos de una forma u otra, ya que pues es una de las ventanas tecnológicas que se abren, como decía en la mañana el doctor Noboru, y que si la dejamos pasar, pues vamos a estar viendo cómo otros países aprovechan esas oportunidades. Yo creo que es muy importante, como dice Alejandro, que los jóvenes sean los que se motiven y participen en este nuevo desarrollo. Actualmente en muchas películas, en muchas series de televisión, en muchas caricaturas incluso, ya se oye el término nanotecnología. Y pues bueno, como decían, ya suena algo cool entre los jóvenes el hablar de nanotecnología, y qué bueno que así sea, porque realmente es un área de oportunidad. Yo pienso que la vida de los seres humanos va a cambiarse definitivamente de una manera que no tenemos ni idea. Así como el siglo pasado, el siglo XX, la electrónica transformó completamente la manera de vivir, de comunicarnos, de desarrollarnos, la nanotecnología tiene algunas veces algunas metas que parecieran ciencia ficción, pero que ya están muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, en la mañana nos explicaba el doctor Nomoru, algunos medicamentos, cuando uno se los toma, pues llegan a todo el cuerpo, ¿no? Y algunas veces hay medicamentos que afectan el hígado o que afectan el riñón. Ya con la nanotecnología y los fármacos, se espera que se logre que el medicamento se pueda dirigir específicamente al órgano que lo necesita y solamente ahí se libere, lo cual haría que la medicina avanzara muchísimo. En la cuestión de materiales, yo he estado leyendo que se podría lograr materiales que sean 10 veces más, con mayor dureza que el acero, o 10 veces más ligero que el acero. Entonces imagínate un arquitecto que tenga ese material, la de cosas que puede generar, que puede diseñar. En electrónica también, todos nos sorprendemos cada vez que compramos una memoria USB flash, de que ahora es 10 veces más capacidad. Bueno, pues va a haber, no sé si 1000 veces más capacidad en el futuro. Realmente la nanotecnología va a modificar la manera de vivir, yo espero que para bien, y yo creo que eso nos toca a todos cuidar que sea para bien. Como se esperaba, en Baja California, México y California, Estados Unidos, durante esta temporada del Niño, las lluvias se presentaron con intensidad que superó los promedios anuales, ello tan solo en unas semanas en enero y febrero 2010. Además, el resto de la República Mexicana, como en el DF, los estados del centro y noroeste, fueron afectados por fuertes inundaciones que pusieron de manifiesto la falta de sistemas pluviales y la falta de información oportuna a la población. Las imágenes de satélite topográficas en la superficie oceánica desde el espacio, desde principios de enero, mostraban un incremento notable en la temperatura del mar en las costas del sureste del Pacífico mexicano. Dicho elemento hacía previsible una humedad extraordinaria en la zona y, por consecuencia, precipitaciones muy abundantes, mucho más que en la península de Baja California. Las lluvias en Guaymas y Empalme, Sonora, a principios de septiembre del 2009, también fueron ocasionadas por fenómeno del Niño, combinado con el huracán Jimena. El análisis de estas imágenes satelitales lo realiza e interpreta el Instituto Tecnológico de California, Estados Unidos, y el Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena, California. Tenemos al doctor Noboru Takeuchi, quien, bueno, nos dio una plática por la mañana ahí en la universidad, en la UABC, sobre lo que es esta área del conocimiento. Y platicaba, dividió usted en su presentación, como qué caracterizó a los siglos, qué ha caracterizado los siglos a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el siglo XX, el desarrollo de la información, el siglo XIX, ¿nos podrían explicar un poquito nuevamente cómo lo dividió y cómo divide este nuevo siglo que estamos entrando? Sí, bueno, esta mañana les estaba hablando un poquito de lo que eran las revoluciones tecnológicas. Entonces, la primera fue la revolución industrial, donde se comenzó la industria pesada. Después, en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, tuvimos la revolución de la industria electrónica y los semiconductores. Esa fue un gran boom donde, todo el mundo ya sabe, ya conoce todo lo que salió de la tecnología de esa época, los MP3, los iPods, todo eso, las computadoras. Y entonces para el siglo XXI pensamos que la nanociencia y la nanotecnología va a ser la revolución industrial, o sea, va a ser la revolución tecnológica. Y entonces realmente es muy importante que nosotros en México aprovechemos esa revolución y que no nos pase de largo como nos han pasado de largo las otras revoluciones tecnológicas, y podamos sacarle provecho y no solamente copiar tecnología de otros países. Bien, ahorita que menciona lo de sacarle provecho, bueno, con el uso de internet nos damos cuenta de cómo se logra esta colaboración entre las redes, entre la informática, de unos que le brindan información a otros y se intercambian el conocimiento, ya que no es posible tener todo en un mismo servidor, digamos, ¿no? Toda esta información. Y esto, si lo llevamos a la cuestión de las universidades, por ejemplo, comentaban en el corte, la importancia que tiene ahora el poder conectar, interconectar a las universidades, en los mismos campos de estudio, para que el trabajo enfocado hacia determinado tema se realice de manera coordinada, en equipo, el trabajar en esta multicolaboración entre universidades, y que la característica que presenta en el caso de la ciudad de Ensenada es que tenemos a estas tres grandes instituciones dedicadas a investigación, como es ICS, UNAM, UABC, y qué importante es que se logre interconectarlos y trabajar en equipo, ¿no? Sí. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Fenómeno climatológico El Niño. La sola mención de El Niño, un incidente meteorológico asociado al incremento de las temperaturas en la zona ecuatorial del Pacífico, que ocurre cada 4 o 5 años y afecta el clima en todo el mundo, es para muchos una señal de alarma. Si su potencia es moderada o fuerte entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, las condiciones en el centro y el este de la cuenca amazónica serán más áridas que el promedio, y entre enero y mayo de 2010 lo serán en el noreste de Brasil, según la NOAA en Estados Unidos. Los efectos negativos o positivos que pueda llegar a tener sobre una región determinada varían de acuerdo a su fortaleza. El Niño, por ejemplo, puede traer lluvias beneficiosas este invierno al sureste de Texas en Estados Unidos, así como en las costas de California y Baja California. Bueno, primero que todo, sí quisiera comentar de que la nanociencia y la nanotecnología es interdisciplinaria. O sea, en esta área participan científicos de las ciencias naturales, por ejemplo, físicos, químicos, biólogos. También participan los de las ciencias sociales, son economistas, sociólogos, filósofos, y también de las ciencias aplicadas, que es como son, digamos, la odontología, la medicina, las ingenierías. Y entonces es muy importante que los grupos sean interdisciplinarios para poder atacar los mismos problemas desde muchos puntos de vista y aprovechar la fuerza que se tiene cada grupo de esos para poder resolver problemas más complejos. Y en este caso, como decías, en Ensenada tenemos tres grandes instituciones de investigación, que son la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ensenada, donde estamos nosotros, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, está la UABC, Campus Ensenada, y el CICESE. Todos estos tienen diferentes... hay grupos en cada una de estas instituciones que trabajan en temas diferentes de la nanociencia y la nanotecnología. Por ejemplo, nosotros en la UNAM tenemos bastante... hay muchos físicos y químicos que trabajan mucho en materiales. En cambio, por ejemplo, en el CICES hay expertos en ciencias marinas, lo mismo que en la UABC. Entonces, hay colaboraciones entre los diferentes grupos, son colaboraciones casi que personales entre investigadores que trabajan en el tema común o un tema que les interesa a los varios grupos, pero sin embargo no hay un proyecto así de colaboración interinstitucional que sea... digamos que facilitara la la colaboración. Entonces, por ejemplo, ustedes en la UABC van a comenzar la ingeniería en nanotecnología. Nosotros en la UNAM también vamos a comenzar la ingeniería en nanotecnología. Entonces sería muy importante que unamos esfuerzos para tener proyectos más conjuntos y de esa forma aprovechar nuestras habilidades y poder, digamos, poder competir mejor en el mercado internacional. Y llama la atención lo que mencionó ahorita de todas las áreas del conocimiento que pueden participar en este tema, por ejemplo, dijo sociólogos y filósofos. ¿Cómo puede aportar un filósofo al trabajo en lo que usted se dedica, en su especialidad? Bueno, es filosofía, por ejemplo, estamos fabricando materiales completamente nuevos, entonces ahí se tiene que pensar si realmente eso es correcto, cómo la modificación de esos materiales va a afectar la vida de las personas. Toda esa clase de cosas lo discuten los filósofos, o como decíamos en el corte, la forma como se desechan los residuos, si va a haber toxicidad o no. Entonces, toda esa clase de cosas tienen que ser analizadas también por los filósofos y por gente de ética, ¿no? Sí, la ética juega un rol muy importante aquí. Doctor Alejandro, para usted, desde su perspectiva, ¿qué tan importante es el trabajo de las diversas áreas como la sociología, la filosofía, en este desarrollo de esta nueva tecnología, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la nanociencia, pues no tiene límite, ¿verdad? La nanociencia es buscar conocimiento y, bueno, donde haya que buscar, hay que buscar, ¿no? Depende mucho del interés personal e institucional, ¿no? O de país. Pero la tecnología, ¿no? Como hablamos, ¿no? La tecnología lleva un fin. Y la tecnología sí puede ser peligrosa, porque se aplicaría conocimiento a cosas muy prácticas, ¿no? Entonces, si hablamos de los virus, por ejemplo, los virus son nanoestructuras. O sea, los virus que caen del orden de los 70, 80, 90 nanómetros son nanoestructuras y son peligrosísimos, ¿verdad? O sea, causan enfermedades importantes. Entonces, el desarrollar tecnologías siempre tiene riesgos. O sea, el motor de combustión interna, pues ya vimos que ha sido un importante paso de desarrollo para la humanidad. Sin embargo, vemos ahora el calentamiento global, ¿no? O sea, todo el mundo queremos carros y más carros y más carros, y generamos más CO2, más monóxido de carbono y más contaminación. Entonces, el desarrollo tecnológico en ocasiones implica riesgos, implica peligros. Entonces, es muy importante que la gente que se dedica, por ejemplo, al área social, al área de la filosofía, esté enterado de esto. O sea, hay grupos que hacen filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Aquí en México? Hay grupos, sí, en México, en la UABC hay grupos. Ahí en comunicación ahora hay un grupo de gente que está interesada en la comunicación de la ciencia, ¿no? La ciencia y la tecnología son parte del desarrollo social, entonces debe haber sociólogos involucrados en todo esto. O sea, la tecnología no es un asunto solo de tecnólogos, porque la tecnología va a impactar en la sociedad, y la sociedad es el todo. Entonces, debe ser importante que los filósofos discutan de la tecnología. Doctor Martínez, si me permite, voy a hacer un breve comercial. Aquí en Radio Cadena Enciso tenemos un programa los jueves que se llama La Hora del Puerto, y hay una sección mensual, a veces la trabajamos, a veces no, dependiendo del patrocinio, porque somos una radio comercial. Entonces, pero existe este espacio que se llama Innovadores de Baja California. ¿Y cuál sería el mensaje que usted daría en este sentido a los empresarios? Porque ahí lo que nosotros, nuestro objetivo es tener en esta misma mesa, tenemos gente representando a la academia, al gobierno y a los empresarios. ¿Cuál sería su mensaje? Pues bueno, en principio, hablando por parte de la academia y del sentir de muchos académicos de las instituciones de las que hemos hablado, la academia está muy interesada en tratar de resolverle problemas concretos a la sociedad, ¿verdad? O sea, si hay empresarios que tienen un desarrollo, una industria y tienen problemas, que se acerquen con quienes hacen ciencia. Ellos quizá pudieran tener la solución a ese problema. Entonces empezamos a hacer tecnología en las, ¿verdad? O sea, es muy difícil que el científico vaya y ande buscando los problemas técnicos o tecnológicos, ¿verdad? Entonces, pero debe estar dispuesto como parte de su compromiso social a ayudar a resolver problemas técnicos o tecnológicos. Me parece que la gente que tiene empresas, que tiene industrias y tiene problemas o quiere hacer un desarrollo, le interesa una innovación tecnológica, se debe acercar con nosotros y nosotros tenemos la obligación de escuchar, ¿verdad? Ya que el desarrollo del proyecto y eso pues va a depender de diversos factores. Pero en ese aspecto la comunidad, ¿verdad? Y yo se lo digo porque hemos estado en foros donde se ha discutido esto, o sea, hasta dónde el científico, ensenadense en este caso, está obligado a ir a buscar los problemas. No, yo pienso que puede buscarlos, pero también quien tiene los problemas debe acudir a las instituciones. Yo creo que todo el mundo conoce el CICES, todo el mundo conoce la UABC, todo el mundo sabe que aquí está la UNAM con la astronomía y el Centro de Nanociencias. Entonces, es cosa de que se acerquen, ¿verdad? Y con todo gusto estamos en la mejor disposición de tratar de atender sus problemas, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que eso nos puede a nosotros mismos permitir incorporarnos a los desarrollos tecnológicos. ¿Y el gobierno cómo lo ven ahorita? Ah, bueno, el gobierno yo creo que… Yo veo cierta parte del gobierno interesado. Yo pienso que el gobierno en muchos elementos necesita información de qué es un desarrollo tecnológico, qué es hacer ciencia. Pero yo veo interés y yo creo que el gobierno debe de ayudar a hacer la vinculación. O sea, yo veo aquí tres componentes, ¿verdad? El componente gobierno, el componente empresario y el componente ciencia-tecnología, que estos serían los centros, ¿no? Entonces, si los tres de alguna manera encuentran la manera de hacer la real vinculación, podremos avanzar en el desarrollo tecnológico, no solo científico, sino tecnológico. Entonces, yo creo que el gobierno puede poner las cosas a modo para que el empresario pueda hacer y pueda invertir. Claro, se necesitan empresarios audaces también, ¿verdad? Se requiere, pues lo que un empresario debe tener, ¿no? Esa capacidad de invertir y de arriesgar para poder hacer un negocio. Y hay gente que nace con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las condiciones dan. Entonces, la nanotecnología es un momento oportuno para subirse al tren e irnos. Y que no nos pasen, ¿verdad? No nos pase por encima, como ya nos pasó las distintas épocas, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente. Entonces, yo creo que es parte de que todos pongamos de nuestra cosecha, de nuestra aportación a este objetivo, ¿verdad? Como se esperaba, en Baja California, México y California, Estados Unidos, durante esta temporada del Niño, las lluvias se presentaron con intensidad que superó los promedios anuales, ello tan solo en unas semanas en enero y febrero 2010. Además, el resto de la República Mexicana, como en el DF, los estados del centro y noroeste, fueron afectados por fuertes inundaciones que pusieron de manifiesto la falta de sistemas pluviales y la falta de información oportuna a la población. Las imágenes de satélite topográficas en la superficie oceánica, desde el espacio, desde principios de enero mostraban un incremento notable en la temperatura del mar en las costas del sureste del Pacífico mexicano. Dicho elemento hacía previsible una humedad extraordinaria en la zona y, por consecuencia, precipitaciones muy abundantes, mucho más que en la península de Baja California. Las lluvias en Guaymas y Empalme, Sonora, a principios de septiembre del 2009, también fueron ocasionadas por fenómeno del Niño, combinado con el huracán Jimena. El análisis de estas imágenes satelitales lo realiza e interpreta el Instituto Tecnológico de California, Estados Unidos, y el Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena, California. Bueno, ya estamos en el último corte de este programa La Universidad en la Comunidad, y nos gustaría que los tres invitados nos dieran un poco sus conclusiones en torno a lo que esperan ver en los próximos años, en los próximos meses de la nanociencia. El doctor Noboru nos mostraba una imagen de no hace muchos años de un teléfono celular que parecía más bien un ladrillo en lugar de un teléfono celular pesado, ¿no? Pesadísimo y grande. No hace mucho que mirábamos esos teléfonos, en los 90 todavía había de estos teléfonos celulares, y bueno, ni hablar de unos 20 años antes que ni siquiera se pudieran imaginar que hubiera teléfonos inalámbricos, ¿no? Y después nos pone la imagen de uno de los teléfonos nuevos, el iPhone, con todas estas aplicaciones y toda esta capacidad de memoria, de transmisión de datos, videos, digamos, son computadoras pequeñas, portátiles, increíbles, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los japoneses que tienen esta obsesión por hacer todo pequeñito, digamos, tal vez posiblemente sean de los más innovadores en el ámbito de la nanotecnología. ¿Qué avisora para los próximos años en México en el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, doctor Noboru? Bueno, eso sí dependería, en México dependería mucho de qué tanto inversión se quiera hacer, ¿no? O sea, si el gobierno decide hacer una iniciativa como la que hubo en Estados Unidos y le dedica un gran presupuesto, se puede avanzar bastante. Pero si dejamos las cosas que nos pasen, como decían ahorita, y que las revoluciones industriales y tecnológicas pasen de largo, podemos quedar en el mismo sitio. Entonces es muy importante realmente que haya un compromiso del gobierno, como también decían, de la industria privada, de inversión en ciencia y tecnología. Yo creo que no solamente eso es válido para la nanociencia y la nanotecnología, sino para cualquier ciencia, ¿no? O sea, si no invertimos en ciencia y tecnología, no vamos a avanzar mucho. En estos momentos la inversión en ciencia y tecnología en México es de aproximadamente 0.34% del Producto Interno Bruto, que es bajísimo comparado con cualquier otro país desarrollado. Los países desarrollados invierten entre 2 y 4%. El promedio de Latinoamérica es como 0.8%. En Brasil el promedio es de 1.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Brasil ya es un país que está que es casi país desarrollado, es la novena economía más grande del mundo y ahora es líder en Latinoamérica. Entonces, todo depende mucho de qué tanto queramos invertirle en ciencia y tecnología. Y bien, su libro es un elemento muy importante para comenzar a transmitir el conocimiento en esta área, dirigido a estudiantes de preparatoria, hasta arriba, público en general, estudiantes universitarios de todas las carreras, ¿no? Es importante que conozcan este tema y nos gustaría preguntarle, antes de continuar con los siguientes invitados, ¿dónde se puede adquirir este libro de nanociencia y nanotecnología? ¿Está a la venta? ¿En dónde lo puede adquirir la gente? Sí, este es un libro que, bueno, acá en Ensenada se puede comprar en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, queda al frente de la UABC, al lado del CICC. También es un libro que es editado por el Fondo de Cultura Económica, entonces en todos los sitios donde venden libros del Fondo de Cultura Económica lo pueden conseguir, también en las librerías por internet del Fondo de Cultura Económica y de Gandhi también se pueden conseguir el libro. Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya permitido y darnos el tiempo para acompañarnos en este programa. Pasamos con el doctor Oscar Roberto López Bonilla para que nos platique, bueno, ya tienen están a punto de estrenar esta nueva área de la ingeniería, que es el ingeniero nanotecnólogo. ¿Qué espera de esta carrera, ingeniero? Bueno, yo la verdad soy muy optimista, yo creo que es un área de oportunidad y pues las cosas han cambiado en México mucho. Y esperemos seguirlas cambiando. Una señal muy positiva se me hace, por ejemplo, ahora que la UNAM en Ensenada, el centro de la materia condensada, ahora se llama nanociencia y nanotecnología, dándole parte importante a la nanotecnología, es decir, a la aplicación de la ciencia para solucionar problemas. Y en ese sentido creo que hay muchas posibilidades. También cada vez los jóvenes se interesan más por lo que son las novedades y las áreas de oportunidad. Ya hay cada vez más jóvenes que tienen ese espíritu emprendedor y están buscando siempre de desarrollarse. Y yo creo que va a ser una gran oportunidad para los jóvenes ensenadenses y bajacalifornianos el que tengamos esta carrera en Ensenada, que estoy seguro que va a ser una punta de lanza a nivel nacional. Y bueno, agradecerles a Carmen y a Ricardo la invitación a este programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, pasamos con el doctor Alejandro Martínez de la Facultad de Ciencias. Bueno, pues ante todo agradecerles a ustedes esta invitación, ¿va? Para tocar este tema que cada vez va a ser más escuchado, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel nacional, y que los ensenadenses pues nos sumemos a esta panorama, a este nuevo panorama que nos ofrece la ciencia y la tecnología, y que pues seamos mejores ensenadenses, ¿verdad? Y que nos acerquemos un poquito a las instituciones a preguntar sobre esta área, ¿no? Yo creo que tanto la UNAM como la UABC y el ICS, pues estamos dispuestos a responder a todas aquellas preguntas que los jóvenes preparatorianos, que los jóvenes de licenciatura, que el público en general tenga acerca de esta área tan importante, ¿no? Que pues finalmente es el medio en el que nos desenvolvemos y el mundo sigue dando vueltas y seguimos en él, y entre mejor estemos preparados, entre mejor educación y cultura tengamos, pues viviremos mejor, ¿verdad? Entonces una Ensenada mejor dependerá pues de saber qué nos ofrece Ensenada, cómo podemos participar mejor en Ensenada y pues hacer desde luego una Baja California también mejor, ¿no? Entonces yo invito a toda la comunidad que se acerque a las instituciones de educación superior y en esa medida nosotros también detectaremos sus intereses y sus necesidades y participaremos pues con entusiasmo en apoyarlos, ¿verdad? Entonces agradezco pues otra vez el medio que nos brindaron para acercarnos a la comunidad. Nada más una última pregunta al doctor, por favor, al doctor López Bonilla, director de la Facultad de Ingeniería UABC Ensenada. ¿Cuándo va a estar cuándo se van a poder inscribir los muchachos para esta nueva carrera? Bueno, ya ahora que salga la convocatoria de UABC para nuevo ingreso, van a poder optar por ingresar a la Facultad de Ingeniería, ya que la Facultad de Ingeniería, o todas las facultades en el estado, tenemos lo que se llama el tronco común. Es decir, van a poder entrar a primer semestre y después decidir a qué carrera, a partir de que ya en el tercer semestre, van a tomar finalmente. Esto facilita que los alumnos que ya están en la universidad en primero o en segundo semestre en ingeniería, tanto en Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate, San Quintín y puntos intermedios, puedan optar por el tercer semestre iniciar la carrera de ingeniero nanotecnólogo. Muchas gracias. O sea, de ya, ¿no? Ya. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañón Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.